cantar, porque no quisiera ponerse de pie un momento. Precioso Señor, sacia la sed de mi ser. Llévame, oh Señor. Señor, cantamos.